Especial para marcha. Los dos sindicatos más grandes de Grecia iniciaron una huelga general de 24 horas en protesta contra las nuevas medidas de austeridad impulsadas por el gobierno que se proponen reducir los salarios en un 20 o 30%. El lunes, representantes gubernamentales anunciaron que eliminarían 15.000 cargos públicos. Stathis Anestis es el subsecretario general del sindicato del sector privado GSEE. Anestis sostuvo. Su proceder es chantajista e inaceptable. Exigen que se cancelen por completo el acuerdo marco de trabajo que ha existido aquí en toda Europa durante los pasados 100 años.